the night. I'm in mine. Now the frightened are leaving it. Everyone's weaving it. Coming on strong all the time. All through the day. I'm in mine. De abril se separan los Beatles. Aunque la banda tenía problemas desde hace un año, fue ese día en que Paul McCartney, que por todos los medios intentó mantener unido al grupo, emitió un comunicado de prensa publicado en el diario Daily Mirror, en el que anuncia la separación definitiva de The Beatles. El mundo se nos vino abajo. ¿Cómo podía ser? Y como despedida, dejaron el disco Let It Be, editado el 8 de mayo. Venía con un libro hermoso en una caja con los rostros de los cuatro Beatles. Era ponerlo en el tocadisco y pensar, acá se terminó todo. Acá se terminó todo. Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Pese a todo, el mundo siguió girando. El mes anterior, Paul McCartney había sacado el álbum McCartney, que era su debut como solista. La soledad que sentía Paul se vio manifestada en que todo el disco fue interpretado por él. Un periodo de depresión y confusión. Paul grabó el disco en secreto, en su casa. Las críticas no fueron muy favorables, si bien llegó al puesto número 2 en Inglaterra y al número 1 en Estados Unidos. Y lo que hemos escuchado fue Junk, basura. Just 1 week for the feeling to go, and with and probably will. Cada vez que salía un disco de Jethro Tull, el corazón del señor Oreja se alegraba. Grupo amado de esa época. El 20 de abril de 1970 sacan el tercer álbum, Benefit. Y los que escuchabas era With You Here to Help Me, con vos aquí para ayudarme. Y también de abril, y también su tercer álbum, Cat Stevens. Aquel músico de Londres deleitaba las orejas del señor Orejas en Mona Bone Jacoon, un delicioso álbum del cual vamos a escuchar Mona Bone Jacoon. Yes, I got a Mona Bone Jacoon. But it won't be lonely for long. Yes, I've got a Mona Bone Jacoon. But it won't be lonely for long. Yes, I've got my reasons, and to me they're all true. And I wouldn't change them, not even for you. I've got a Mona Bone Jacoon, but it won't be lonely for long. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Y como no soportando la pena de la separación de los Beatles, al día siguiente, el trío Lowell, Hayes y Swigert se embarcan hacia la luna a bordo del Apolo 13. Dos días después, el 13 de abril, el vuelo estará a punto de convertirse en tragedia al estallar parte del módulo de servicio, dejando a la tripulación casi sin combustible, electricidad y oxígeno. Uno de los astronautas lo comunicará diciendo: «Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí. Todos estaban pendientes. Tienen que abandonar el módulo de mando para introducirse en el estrecho espacio del módulo lunar, y con él volverían a la Tierra». We'll be right back.

se presentaron The Who, concierto del cual quedó uno de los discos considerados como uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock. Se editó el 16 de mayo y los agarra en uno de sus momentos más altos, luego de publicar en 1969 Tommy. Hemos escuchado Young Man Blues. Y ahora vamos a escuchar un increíble cover que hizo Melanie de Queens, New York. Y se trata del tema de los Rolling Stones, Ruby Tuesday, de su tercer álbum, Candles in the Rain. Que no se les ponga la piel de gallina como les pasó a los ingleses, que lo ubicaron en los primeros puestos de los rankings. She would never say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the dark, goodbye, Ruby Tuesday, goodbye. Tuesday.